Mi amor, tú no sabes cuántas noches yo sufrí. Se siente extraño que tú estés aquí. Hay cosas en el amor que uno no entiende. Aunque te di mi corazón y tú lo desperdiciaste, me pagaste con dolor, ya no será igual. Así tú cuando fuiste pa' Italy.